tuyo, nuestro amor. Por mis mentiras, y lo sabía, se destruyó. Todo lo que pasó, extrañan a tus besos y solo queda el adiós.